Una rosa que me era de aquí con mi cariño se puso a jugar. Hay una rosa que me era de aquí con mi cariño se puso a jugar. Me dio palabra de hacerme feliz, pero fue cuento y mentira nomás. Me dio palabra de hacerme feliz, pero fue cuento y mentira nomás. Por mentirosa te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más. Por mentirosa no te quiero más, por mentirosa te voy a olvidar. Por mentirosita te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más. Y en ella mi vida, yo que había puesto, y en ella mi amor, yo que había puesto, y en ella mi vida, yo que había puesto, y en ella mi amor. Hoy solo tengo ahí el alma dolida y en el recuerdo como una ilusión. Hoy solo tengo ahí el alma dolida y en el recuerdo como una ilusión. Por mentirosa te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más. Por mentirosa no te quiero más, por mentirosa te voy a olvidar. Por mentirosa te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más. Se fue madrugada como corriéndole a la luz del sol. Y curiosamente se fue madrugada como corriéndole a la luz del sol. No me di cuenta, no me digo nada, bonita rosa la que di mi amor. No me di cuenta, no me digo nada, bonita rosa la que di mi amor. Por mentirosa te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más. Por mentirosa no te quiero más, por mentirosa te voy a olvidar. Por mentirosita te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más. Pasarla sin rosa y más me duele, y el cómo se fue, y cómo me duele pasarla sin rosa y más me duele, y el cómo se fue. Y en esta vida se sufre y se goza y de los golpes se debe aprender. En esta vida se sufre y se goza y de los golpes se debe aprender. Por mentirosa te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más. Por mentirosa no te quiero más, por mentirosa te voy a olvidar. Por mentirosa te voy a olvidar, por mentirosa no te quiero más.